La Retaguardia Radio. Nos vamos a volver a contactar con Diego Domínguez. Diego está desde, ya ni me acuerdo desde cuándo, allí en la cercanía de la zona del Verde, y mucho menos se acordará él después del efecto de los gases y de la agitación y del caminar de un lado para otro y correr de un lado para otro para reubicarse. Ahora están en el obelisco, Diego, como aquella banda de reggae, todos al obelisco. No sé a qué banda te referís, pero... Hay una banda reggae de los... Bueno, vos eras chiquitito, pero en los 90 había una banda reggae muy mala que se llamaba Todos al Obelisco. Me imagino, porque es un nombre horrendo. Exacto. Sí, estamos en el obelisco. Hay un número grande de personas acá. Estamos en una asamblea y les comento algunos datos que pudimos recabar. Los detenidos están en, como ustedes tenían el dato, ahí en la comisaría en Parque Patricios. Hay una delegación que... Ah, claro, para allá. Perdón, es un dato interesante este, lo mismo que con lo del Parque Centenario. No hay que buscar en las comisarías de la Federal, hay que buscar en la comisaría de Parque Patricios, sí, de la Metropolitana. La misma que la otra vez que se detuvo, la otra vez. Recién estaba confirmando, sí, aparentemente había policía federal en el operativo, porque carros hidrantes de la Metropolitana no hay. Así que eso es un dato también a tener en cuenta. Pero bueno, sí, una de los datos más graves es que hay dos personas que están heridas de bala de plomo, con bala de plomo. Sí, uno es el compañero, el fotógrafo de Anred, Esteban Rufa. Eso habría que confirmarlo porque... Lo están confirmando por correo los compañeros de... Ah, lo están confirmando, listo. De Anred, que dicen que Esteban habría sido herido con balas de plomo. ¿Qué es lo que le dicen, que le dicen los médicos? Claro. Él y otro chico. Claro. Que los médicos que los atienden en el Durán les aseguran que son balas de plomo. De hecho, ya se está haciendo la denuncia pública de manera informal y se va a hacer un comunicado seguramente para hacer más formal la denuncia. Recién me decían que era una persona que estaba al lado de él, pero bueno, sí. Si ustedes accedieron al comunicado, porque acá también hay bastante confusión. Al comunicado no, a un correo interno que dice que van a armar un comunicado con eso. Uh-huh. Ahí va. Bueno, eso es una de las cuestiones más graves. Con respecto a la reunión con Lombardi, se estaba dando en el momento que comenzó la represión. Lombardi convocó, accedió a una nueva reunión mañana temprano. Y se estaba decidiendo, por otro lado, una movilización a las 6 de la tarde, pero bueno, esa es una de las propuestas que se está discutiendo ahora. Y también poder ingresar en este momento con un abogado a la sala Alberdi para constatar al menos la integridad de los que están, de quienes están ahí adentro. Y bueno, después sí, acá veo algunos heridos, está en una ambulancia del SAME. Pero bueno, lo de bala de plomo, ya con el dato que ustedes dieron, terminamos de confirmar creo que esto es una de las cosas más... Es gravísimo. Más grave. Es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Dentro de todo esto es lo más grave que ocurrió en la noche. Exactamente. nos decías, ¿qué expectativa tenés? ¿Qué se huele que pueda pasar allí en la... en la zona del obelisco? Y mira, todo lo que es calle Sarmiento, está la policía apostada, en las dos esquinas del Centro Cultural San Martín. Hay algo de policía civil en la calle Corrientes, que bueno, siguen ahí mientras se da esta asamblea acá en el obelisco. Hay mucha bronca porque bueno, ya se si bien ya estaba el rumor del tema de la bala de plomo, bueno, ya creo que ya todos acá, cada uno va confirmando de un lado y del otro que esto es así. Uh-huh. Y bueno, ahora veremos qué es lo que hay acá, grandes discusiones, a ver cómo seguir, porque sí. Porque bueno, se perdió también un espacio que es el de la Plaza Seca, donde se estaba haciendo el acampe. Ajá. Y de donde se sostenía la digamos la subsistencia de los compañeros que están adentro también. Claro, claro. Pero bueno, acá somos muchos en el obelisco, la verdad que para la hora que es, y después de todo lo que pasó, logramos reagruparnos un gran número de compañeros. Acá hay muchos medios alternativos, la sala de organizaciones, la asamblea de Parque Centenario también, hay muchos que han venido a solidarizarse. Recordemos que en estos días hay movidas en torno a defender todo lo que es espacio público, y bueno, en el medio ocurre esto. Así que bueno, vamos a ver ahora cómo, qué se decide en la asamblea, cómo continúa, pero uh-huh. Bueno, podemos confirmar entre ustedes y los que estamos acá que este hecho, que es lo más grave de la noche, es que repriman con balas de plomo, que la verdad que hace bastante que no volví a escuchar de esto, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Uh-huh. Bueno, vamos a estar atentos también a otros heridos que puedan estar llevando hacia el Durán, según nos están diciendo. Pero bueno, vamos a ir reconstruyendo desde aquí un poco más ordenadamente, que obviamente lo que pueden hacer ustedes desde allí, mientras corren y ven todo ese panorama, a ver si logramos reconstruir la cuestión de los heridos y de los detenidos. Sí, ¿sí? En sí. Este momento, hace un rato, salió un compañero de Antena Negra, Patricio, que iba a ir al Durán. Uh-huh. Sí. Así que entendemos que en el Durán habría una persona herida, integrante de la red también. Sí. Uh-huh. Así que bueno, ahí vamos a tener más confirmaciones y seguramente se emitirá un comunicado de prensa con todo esto, ¿no? Uh-huh. Seguramente. Y gracias, Diego, estamos en contacto. Bueno, un abrazo. Diego Domínguez realizando esta excelente cobertura desde el lugar. La Retaguardia Radio.